¿Cuánto hace falta también este tiempo? Carlos el Negro Aguirre ya nos está escuchando y tenemos ganas de conversar de varias cosas con él, además de anunciar sus conciertos de este fin de semana aquí en la ciudad de Buenos Aires. Negro, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. Hola, Diego. Buen día. Un placer escucharte y poder charlar con vos, Negro, y preguntarte cómo venía tu mañana allí por Entre Ríos. Bien, acá es una mañana de ensayo, como muchas mañanas de estas semanas y de la vida. Así que bueno, contento, así siempre tocando, digamos. Negro, ¿qué implica para vos venir a presentarte en esto que se llama solo set? Digamos, vos, el piano y un montón de silencio rodeando y quienes tenemos ganas de ir a verte. ¿Cómo es ese encuentro para vos que no compone un quinteto, una filarmónica, sino más esa soledad rodeando? Bueno, es una situación justamente de mucho despojo, ¿no? Pero a la vez es una situación que permite también otra forma de vínculos y con las personas que van a ir a escuchar, un encuentro así como súper íntimo, un poco desnudando así distintas facetas, porque son tres noches, viste, que tienen como distintos ejes temáticos, ¿no? O distintos repertorios, mejor dicho, ¿no? El viernes más con composiciones propias, el sábado folclore a la carta y el domingo música del litoral con arreglos tuyos, ¿no? Sí. El primer día, como bien decías, ahí es como mostraré un poco la faceta de mis composiciones, ¿no? Tanto de las canciones como de las piezas para piano, ¿sí? Cosas que han sido grabadas en los distintos discos y algunas cositas que surgieron posteriormente a esas grabaciones y que todavía no tienen como... no son tantas como para grabar un nuevo disco, digamos, ¿no? Pero entonces así sueltitas las puedo ir tocando. Y el segundo día, por ejemplo, tiene que ver ya con un poco desnudar algunos procesos en los que ando hoy, tal vez, ¿no? En el sentido de que cuando uno improvisa, porque esa es la idea de la segunda noche, a partir de los pedidos que la gente haga, ¿no? Cuando uno improvisa, van apareciendo así sin filtro, elementos que son constitutivos del lenguaje o del presente que uno tiene, ¿no? Que por ahí todavía no se alcanzan a bajar en un arreglo escrito, pero sí en una improvisación, en una versión espontánea, digamos, ¿no? Y la tercera noche tiene que ver con un repertorio que vengo trabajando hace unos años, en base a composiciones de distintos compositores de aquí, de la zona, y algunos no de la zona, pero que han trabajado, sí, sobre ritmos litoraleños, ¿no? Entonces, sobre esas composiciones de esos diversos músicos, yo he preparado versiones para voz y piano, un poco el desafío ahí es traducir al piano, diríamos, los distintos ritmos, ¿no? Porque son ritmos que vienen de la mano más del rasgueo de la guitarra, y entonces como el piano en ese sentido es una especie de injerto, digamos, claro, en esa música. Entonces como que me planteé así el desafío de encontrar una manera así para... ¿Qué es eso? Para resolver pianísticamente un chamamé o una guaraña o una polca o un rasgueo doble. Bueno, es un proceso en el que estoy, digamos, pero ya hay un repertorio bastante nutrido, digamos, como para poder hacer un concierto solo con eso, ¿no? Es interesante esto de abordar desde el piano la música del litoral, porque a su vez, de algún modo, quitando la guitarra, tal vez como el centro de la escena, es también lo que te ocurre, me parece, a vos como compositor cuando agarrás la guitarra, ¿no? Sentir que tal vez tenés herramientas distintas a la formación más clásica e histórica que tenés con el piano, y que cuando agarrás la guitarra, alguna vez te escuché diciendo que también se te abren campos sensoriales nuevos para pensar la composición. Sí, la guitarra sí como que me abrió un mundo maravilloso, y sobre todo también el vínculo con la canción, ¿no? Porque es como, no sé, naturalmente me surge cantar así con la guitarra, esa cosa, esa posibilidad que tiene ese instrumento, así, naturalmente es como que un rasgueo nomás ya resuelve un acompañamiento, ¿no? Y bueno, de hecho yo no tengo así como una formación tan vasta en la guitarra, digamos, más allá de algunos años que hice así con la escuela académica, digamos, pero digamos no me considero un guitarrista, pero sí es como un instrumento que me ha dado muchas ideas, ¿no? Como para componer. Justamente mencionabas esto del domingo en Café Vinilo, que tiene que ver con ese abordaje de la música del litoral desde el piano. Y quería preguntarte cómo se mete la geografía, cómo se mete el paisaje en las composiciones, de qué manera los sonidos ambiente, digamos, de algún modo, dan letra a la hora de componer. Y sí, pasa que, yo no soy tan consciente de eso. Sí, es algo que me fascina y de hecho estuvo dentro de mi deseo el irme aproximando cada vez más como a un lugar con mucha naturaleza y bueno, felizmente vivo así a media cuadra del río, por ejemplo, y en un barrio así de pescadores, muy tranquilo, con mucha naturaleza, ¿no? Y bueno, indudablemente eso impacta así sobre todo lo que uno hace, ¿no? Pero yo, digamos, no tengo tanta conciencia. Tal vez sí, como en algunos momentos uno lo va describiendo así con las letras, ¿no? Porque además como que uno se va involucrando no solamente con el paisaje mismo, sino con la problemática del paisaje, que, digamos, el río no es solo una postal, hay gente viviendo ahí, hay un montón de vida, de peces, de plantas, y hay también los problemas, digamos, que tienen que ver con la intervención del hombre, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Y con la intervención de ciertos hombres, ¿no? Uh-huh. A los que la naturaleza pareciera no importarles un pomo, digamos. Y sí la plata, ¿no? En el sentido de que por la plata, digamos, van destruyendo todo lo que tienen en la mano, ¿no? Pensaba en esto que decías de no es una postal el entorno, y es verdad que aparte, estando en esos lugares, las cosas huelen, pinchan, además, ¿no? Muchas veces dibujamos o describimos el paisaje de una manera de postal o de bello cuadro, y sin embargo después, estando en los lugares, no siempre son de lo más cómodos y amigables como parecen en el cuadro o en la foto, ¿no? Claro, lógicamente. Pero bueno, pero es maravilloso también porque, digamos, cuando te das cuenta que, por ejemplo, te sentás a contemplar el río y el río está siempre pasando, siempre en movimiento, entonces es como muy difícil atraparlo, por decirte, en una pintura, en una foto. Es un paisaje que está en permanente movimiento, que para ser, digamos, para existir, necesita del movimiento, ¿no? Entonces eso es interesante también como propuesta a la hora de traducirlo artísticamente, como que uno también sin querer tal vez se va contagiando un poco de esos movimientos, digamos, y va intentando de alguna manera traducirlo musicalmente, ¿no? Negro, ¿qué puede la música, las composiciones, los conciertos en un momento social, en un momento político? ¿Es acompañar, es denunciar? ¿Por dónde lo sentís vos? Sí, a mí me encanta, digamos, en realidad todas esas posibilidades que mencionaste, me encantan todas. Hay solo un eje que trato de preservar, digamos, que es un hecho artístico, ¿no? O sea, como que siempre tengo eso muy presente, en el sentido de por ahí no caer en formas discursivas así que están más cercanas a un, por ejemplo, a una arenga de un político o lo que sea, sino siempre como desde el lugar de la belleza, ¿no? Siempre considerando que estoy haciendo una obra de arte, ¿no? Entonces, bueno, obviamente surgen indagaciones, surgen un montón de cuestionamientos a este momento, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. Es un momento muy áspero, sí, para toda la población, para toda la vida del país, ¿no es cierto? Un momento como sin códigos, aparentemente, o sin los códigos que uno, los códigos más humanitarios, ¿no? Sí aparecen los otros códigos, los códigos de un comerciante, el sentido del comerciante que no de cualquier comerciante, del comerciante que no le importa nada de nada, ¿no? Esos son los códigos que imperan un poco en este momento, ¿no? Y bueno, lógicamente, como que para mí el arte de alguna forma va a ir acompañando así otras lecturas, ¿no es cierto? Va a ir tratando de hacer otras lecturas también y acompañando. Yo no la quiero poner como el arte en un lugar así como tan importante, en el sentido de que a veces, como yo siento que se habla desde mucha como desde un orgullo un poco exacerbado, ¿sí? o desde un ego así del arte. Para mí, el arte más que nada acompaña, ¿sí? Por supuesto, el acompañar implica muchas veces sensibilizar a través del arte hacia ciertas temáticas, pero el pensamiento no es solo el arte, el pensamiento es muy vasto, ¿no? Tiene muchas áreas, ¿no? Hay, la gente pensando hay en todos los oficios, digamos, ¿no? Y está bueno, digamos, que el artista en todo caso tenga también como una vida como ciudadano, ¿no? Como también fuera de lo que él hace en todos los días, sino que participe, que vaya a unas marchas, qué sé yo. Acá en Paraná, por ejemplo, se ha constituido una asamblea, pero en este caso una asamblea de la comunidad artística. Se llama Asamblea por el Derecho a la Cultura, por ahí la pueden googlear así. Y tiene que ver, por ejemplo, con la desidia y con la falta de gestión que tenemos en el municipio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo digo que bueno, lo bueno que han tenido en este caso es como que nos hicieron juntar a todos para quejarnos, ¿no? Pero en realidad, bueno, no es lo bueno, ¿no? Pero es a partir de que no existe la gestión y de que han dejado en un absoluto deterioro todos los espacios donde se hacía cultura en la ciudad, a partir de eso es que se formó esta asamblea, que viene sesionando así semanalmente, y en donde felizmente se superó como una primera instancia de protesta. Y si bien sigue como la protesta así muy firme, digamos, pasó a ser como un espacio de reflexión para mí muy sano, muy importante, porque conviven todas las disciplinas artísticas, y que eso, gracias a eso, los que estamos en la música nos hemos enterado de las problemáticas que tienen la gente que hace teatro o circo o danza. Y a su vez ellos de las nuestras, y entonces como que la idea es como elaborar una gestión posible y de alguna forma presionar para tener como dentro de la gestión, ya más allá de esta gestión en particular, que es la que generó todo este pelote, tener como una pata dentro de la gestión de cultura, tener como una especie de consejo consultor, digamos, e instalar esa modalidad para todas las gestiones que vengan, ¿no? Está bueno, negro. Está buenísimo. Bueno, estaremos ahí pendientes también de lo que ocurra con esa asamblea y conociendo otras problemáticas, por supuesto, y convocando desde ya a esta visita que harás a Buenos Aires, viernes, sábado y domingo, en estas modalidades que contábamos, en Café Vinilo a las 9 de la noche. Gracias por esta charla, por cortar un ratito el ensayo y abrirte a esta conversación. Bueno, un abrazo enorme y muchas gracias, como siempre, sí, por ser cómplices de estas movidas. ¿Sabés que tengo por acá una versión de Templando Momentos, la canción de Nico Ibarburu, con vos acompañándolo en el piano? ¡Ah, qué hermoso, Nico! Es un pedacito a compartir. Un abrazo grande, negro, gracias. Chao. Carlos el Negro Aguirre, viernes, sábado y domingo, 9 de la noche en Café Vinilo.